radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quién golpea tanto? ¡Oh, usted, Rosita, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pues le pasa, don Jaime? ¿Por qué no avisa? ¿Qué tiene, pues, usted? Mira, estamos ensayando para la hora Bailando con Cierto Sentido. ¿Ver lo que es? ¿Y por qué no ha dicho nada? ¿Y dónde va a tocar? Vea, voy a tocar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿Y a qué hora será eso? Esto va a ser el 25 de julio, no se olvide que es jueves, a las 7 en punto de la noche. Voy a llevar a mis guaguitos, mi papá, mi mamá. El 25 de julio, dice, a las 7, ahí voy a estar. ¿Y vendrá, quién nomás va a estar? Va a estar Fiesta Mestiza. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 24 de julio, a las 7 de la noche, estará en escenario Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes, mujeres. Les saludamos una vez más. Estamos en nuestro programa de Brujeres al Aire, en nuestro segmento Maternando en Tribu. Soy Patricia Muñoz, Dula. Estamos aquí con Steffi, con Vero y con una invitada especial que es Belén. Estamos aquí celebrando, estamos pre-celebrando, mejor dicho, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es del 1 al 7 de agosto. Tenemos un montón de cosas que contarles. Vamos a también a tener el compartir de Belén con su lactancia, con un compartir de cómo fue su lactancia desde un principio y cómo está finalizando esa lactancia, ¿no? Porque ya estamos en la recta final. Les damos la bienvenida a todas, gracias por escucharnos y vamos a comenzar. Vero. Hola, buenas tardes con todos. Hola, mi Mabe. Hola, Pati. Hola, Steffi. ¿Cómo están todos en casa? Felices nuevamente de estar un miércoles más aquí en la radio. Sobre todo con un tema súper especial porque se viene esta gran fiesta que no hace más que enfatizar la importancia de por qué tiene que haber este apego y lo de la lactancia, ¿no? Así que, bueno, estamos abiertos a sus dudas. No se olviden de contactarse con nosotros, ya sea por el Facebook, envíenos también SMS o también al WhatsApp, mensajes para poder contactarnos con ustedes. Steffi. Hola, buenas tardes con todas. Hermoso estar aquí, compartir nuevamente un miércoles más en Mantenando en Tribu. Bueno, en este programa vamos a hablar, como dijo Vero, sobre la Semana Mundial de la Lactancia, un evento tan importante en el cual se conmemora el trabajo que hace la mujer, que hace la madre al dar de lactar, saber que es una reivindicación también a la mujer, ese trabajo, ese tiempo, ya que la lactancia materna es una dedicación profunda. Entonces, esperamos sus dudas, sus preguntas, y vamos a hablar también sobre el evento que tenemos para el 7 de agosto. Gracias, Steffi. Y pues, bienvenida, Belén. Muchas gracias, Pati. Nos gustaría comenzar con Belén, ¿no? Nos gustaría comenzar con la entrevista a Belén. Es una de nuestras mamis de nuestra tribu Vertiente de Amor y Vida. Un poco un preámbulo de esto. Nuestro grupo de Dulas Vertiente tiene un grupo de apoyo a la maternidad que se llama Círculo de Lactancia y Crianza Vertiente de Amor y Vida. Es una tribu que apoya a un sinnúmero de mamás hace 6 años más o menos. Por el momento apoyamos a mamás que tienen bebés desde 0 hasta 4 años y luego van como migrando y van volviendo otras, y se va como este ciclo, se va acabando y vienen nuevas y así. Entonces, un poco, a Belén la conocimos en su apoyo, en su lactancia, al inicio de la lactancia. Un poco, Belén, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia, por qué buscaste una asesora de lactancia para tu apoyo en cuanto a la lactancia, valga la redundancia, por qué fue importante para ti esto, por qué buscaste una asesoría. Ya, con todo gusto les cuento. Bueno, al nacer mi hijo todo estuvo bien, pero yo no tenía suficiente leche. No tenía suficiente leche según yo y según los doctores y las enfermeras y el entorno. Pero para ese entonces yo no sabía que hay diferentes tipos de madres, y tal vez muchas de las mujeres que nos convertimos en mamás no sabemos de esto. Yo tenía leche, pero no me brotaba sola, sino que yo tenía leche siempre y cuando mi hijo lactara de mí. Entonces, inicialmente, como el doctor y las enfermeras y todos pensaban que yo no tenía leche, pues bueno, empecé con la fórmula, y cada vez mi hijo lactaba menos de mí, había menos estímulo. Entonces, bueno, viene el círculo vicioso en que no lacta, le doy fórmula, se reduce la lactancia. Entonces, para mí era la desesperación, porque el bebé tomaba fórmula, se estreñía, no podía hacer sus necesidades y venía el cólico de gases, y era días y días y noches interminables. Empecé a desesperarme, busqué mucha información y te encontré a ti, a una doula. Entonces, fue como anteriormente había dicho, fue algo mágico, fue algo muy lindo, muy enriquecedor, no solo para este periodo de la lactancia, porque descubrí que en el cuerpo de una mujer no es necesario nada más que el poder de la succión de un bebé, que es lo único que uno necesita: amor, cariño y tenerle al bebé junto a uno, y eso es todo. Y la leche, como por arte de magia, aparece de un momento a otro y no para y no para y no para de salir. 2 años, 4 meses he durado con la lactancia, después de haberme contactado contigo, mi doula, y saber que, bueno, pues uno tiene la leche en cuanto el bebé succione. No importa si es de día, de tarde, de noche, y mientras más estímulo haya, hay leche. Entonces, si hay alguna mami que piensa que no tiene leche porque no le brota como un chisguete, como una como pileta, un chorrito, como muchas mamis lo tienen. Sí, hay muchas mamis que les brota, se les sale, se les ponen durísimos los frenos, y piensa, yo personalmente pensaba que era así la lactancia, que si no tengo una pileta, que si no tengo durísimos los senos, no tengo leche. Me frustraba, menos leche, pero siempre tuve. Entonces era el tipo de mami que simplemente tiene para su bebé. Uh-huh. En cuanto el bebé lacta, existe, y existe suficiente. Pero bueno, eso aprendí en el camino, ¿no? Y como mencioné, 2 años y 4 meses después, hasta el día de hoy, tengo leche. Wow. Pero claro, decidí, ya que era lo más oportuno y lo más aconsejable por mí mismo, ya cumplí con mi periodo de lactancia y ya es suficiente tiempo. Muy bien, mi Mabe. Sí. Antes de entrar a este tema, que sabemos que estás bastante sensible, porque muy llega sensible. Esta etapa en la que ya vamos a cerrar este hermoso momento de lo que es ese vínculo con nuestro pequeño. ¿Cuánto, el momento en que tú te contactaste con Patti, qué tiempo más o menos tardó el que realmente te sientas descansado, o sea, que estés sin esa presión, sin esa preocupación, que realmente te hayas relajado y hayas disfrutado ese momento con tu pequeño, con el Alejito, que por cierto se llama Alejo. Alejo. Tal vez no me crean muchas personas, pero fue como de un rato a otro. Inmediato, o sea, intenté de todo, intenté tomar que agua de Paraguay, que las gotitas de esto, que ponte esto en la espalda, que el morocho, que la quinoa, que la avena. Solo me faltó tomar agua de lluvia, decía yo. Comer todo lo que toda la gente me dijo. Una vez que hablé con Patti, me explicó de los conductos que uno tiene en los senos, que la succión, que el apego. Pues bueno, eso fue un jueves cuando hablé con Patti. Y al domingo ya mi bebé ya dejó de tomar la fórmula. Ese día le di tres veces, al otro día otras tres veces, y de ahí dos veces al siguiente día y al domingo. Ya no tomó fórmula, mi hijo. Ya fue instantáneo al otro día, a los dos días y al tercero ya casi nada. Y al cuarto, suspendida la fórmula. ¿Por qué le pregunté justamente, perdón que te interrumpa, por qué le pregunté esto a Mabe? Porque a veces justamente tomamos muchos consejos de las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Y si bien es cierto, lo hacen unos porque tuvieron la experiencia y posiblemente les funcionó en su momento de su periodo de lactancia. Otras tal vez porque lo han escuchado o han visto que en familiares o amigos les da resultado. Pero te lo pregunté justamente porque a veces dudamos de las personas que están capacitadas justamente para poder apoyar en la lactancia. Somos personas que nos hemos certificado, somos personas que obviamente hemos estudiado acerca del tema, y hay que entender algo, es súper importante, que hay veces que nuestras abuelitas dicen, ah, pero es que antes nos funcionaba así, y antes hacíamos esto, y bueno, lo que yo les explico un poco a las mamis, porque también se frustran con este tipo de comentarios, es que en esa época hay que entender que nuestras abuelitas hicieron lo mejor posible con la información que había disponible en ese momento. Ahora ha evolucionado tanto este tema de la lactancia que siempre es bueno, uno, nosotros como doulas siempre nos estamos actualizando, y yo creo que como mamis también buscar la persona indicada para que realmente nos pueda apoyar en la lactancia. Sobre eso, Vero, yo quiero como acotar una cosa importante. O sea, existen ahora muchísimos grupos de apoyo, capaz antes no habían tantos grupos de apoyo, ¿ya? Y también, o sea, a ver, existen grupos de apoyo y grupos de mamás. Esa es la cosa. O sea, existen grupos de apoyo y grupos de mamás, que son dos cosas distintas. Tenemos que aprender como a diferenciar esto también. Ahora existe un grupo de mamás en Facebook. Y hay muchas veces en este grupo de mamás que las mamás preguntan cosas o tienen estas inquietudes y se dan como los consejos o las sugerencias que como mamá puedes dar, más no como una profesional. Y muchas veces esto no es como lo mejor, no es lo correcto. No tienen como la información correcta o la que la mamá necesita en ese momento. Entonces yo por lo menos sí les sugiero a las madres que están en grupos de mujeres, en grupos de madres, que cualquier duda que sea específica ya de lactancia, de qué tomar o qué no tomar, es mejor informarse con una asesora de lactancia, más no con un consejo de otra mamá. O sea, he visto muchas veces que las sugerencias de las otras madres es tómate 4 litros de agua, 5 litros de agua, 10 litros de agua, tómate que el Paraguay, que tómate el té con la no sé cómo, que las pastillas de metoclopramida, que no sé qué, o sea, un montón de cosas. Y no funciona. Y a veces ninguna. Eso causa un shock en el organismo también. Pero es bien complicado pelear o no pelear, sino dialogar, más bien dicho, con una mamá que te dice lo que ella hizo, lo que a ella y que le fue no, bien. Entonces es complicado. Entonces yo, por lo menos yo, En este tipo de grupos, yo solo pongo como, necesitas mi apoyo, escríbeme por internet. Y ya, porque la verdad es bien complicado ponerte a discutir. Por lo menos, bueno, creo que has tenido experiencia ya de eso, Vero. He visto que tú sí estás como a la vanguardia de tratar de responder, pero es difícil. Y le han respondido cosas a Vero que no tienen nada que ver, ningún sentido fisiológico ni científico. Pero es complicado, o sea, es complicado. Lo bueno, sí, lo bueno es que somos complicados, o sea, no, peor es que tampoco me hago bola. Pero sí, es verdad, justo me pasó recientemente, ¿no? Y es el tema específicamente del Paraguay, de esta famosa hierbita que, si bien es cierto, puede tener ciertos beneficios en la lactancia. Hay algo importante, mamis. Y todas las personas que están escuchando, no es cuestión solo de que sirva y de qué beneficios da esa hierbita, sino en conjunto. Hay que ver si el bebé es prematuro o no es prematuro. Hay que ver también la mami cómo está. O sea, es un montón, es un conjunto de cosas, ¿verdad? Y sabes que el Paraguay tiene mucha cafeína, ¿no? Exactamente. O sea, el Paraguay es la hoja de mate. Ajá. O sea, exactamente igual. Entonces, sí, puede ser que sirva, que tenga los beneficios, aunque no está científicamente comprobado. Pero sí, o sea, hay que ver un todo, hay que ver muchas otras cosas como para realmente poder decir, o mejor dicho, como profesional, apoyarle a una mamá en cuanto a la lactancia. Bueno, ahora creo que vamos a topar, vamos a poner el dedo en la llaga. Porque mi querida Mabe, bueno, cuéntanos después de, obviamente, esta etapa dura al inicio de tu lactancia, después obviamente ya lo disfrutamos. Claro, no, después de la etapa difícil, ya cogido el ritmo, ya con el bebé. Y estabas enamorada de la lactancia. No, yo estaba feliz, contenta, y justo es lo que Patty menciona, o sea, ya ser parte de un grupo en el que saber que está bien si uno tiene un poquito de leche, o no importa en dónde estés, está bien dar de lactar, ¿qué tiene de malo? Así es. Y bueno, no importa que le diga el uno o el otro, pues bueno, es mi hijo, es mi derecho. Así es. Entonces uno empieza a disfrutar de la lactancia, tenerle en brazos, no importa si es en la noche, a medianoche, en la madrugada, y verle feliz a tu hijo que ya no llora, que ya no se estriñe, que ya no tiene gases. Es una dicha completa, se acabaron las malas noches y todos los días de esterilizar, de lavar y la gastadera de plata en fórmula, todo eso se acabó. Entonces es una comodidad increíble. Así es. Entonces uno, claro, al fin empieza a disfrutar la lactancia y el bebé igual, y todo se normaliza, todo se pone tan lindo en la noche, ya no llora, ya no sufre, todos felices y contentos. Hasta que llega la hora del destete. Hasta la hora. Ahora, ¿no? Entonces, claro, en el grupo de mamis, yo le decía, mamis, ¿cómo hicieron? Y todos, pero dile, explícale, los niños seguro entienden. ¿Cuánto te ha tomado mi madre? Entonces ya, como en serio, ya, a ver, mijo, ya, vamos a hasta tal día en el calendario. Ya, tal día, ya nos pasamos de ese día, igual siguió siguiendo. Coincidencialmente, tuve que irme de viaje un par de días, entonces ahí siquiera o no ya tuvo que dejar, pues mamá no estaba en casa y se quedó con la abuelita y ahí quedó, ya no hubo lactancia 4 días seguidos. Pero ya llegó, yo llegué al 5º día, entonces, mi amor, no, ya no hay. ¿Te acuerdas que me fui de viaje? Se quedó descansando la tetita, ya no va a venir, ya está cansada, entonces, no. Dame poquito, mamá, dame poquito. Mi amor, ya no es posible. Vamos a tomar, no sé, un jugo, tomemos agua, tomemos miel, lo que sea. Entonces, ya poco a poco en el día no hay un problema. En la noche para dormir, porque sí, muchas veces dormía conmigo, esa era la forma en que dormía. Uh-huh. Pero no, lo logra bien en la noche. En la madrugada, eso sí, no perdona. 5 de la mañana, mamá, pero bueno, vamos recién en la segunda madrugada, entonces vamos a ver cómo va la madrugada de mañana. Muy bien. Qué lindo, sí, qué importante escuchar este tipo de historias, porque vamos reconociendo que cada niño tiene un proceso distinto, ¿no? Unos lo dejaron más rápido, otros más lento. Sí, es el ritmo de mi hijo, una vez más es el ritmo de cómo este niño en especial con este tipo de mamá funcionan. Para otra mami que ya tuvo que irse al trabajo, pues bueno, mi hijo hasta tal día toma y se acabó y nadie sufrió. Uh-huh. Otros tal vez les tomara más tiempo, menos tiempo, pero en mi caso específico tuve la dicha de disfrutar la lactancia día a día. pero ya este último tiempo ya me empezó a incomodar. Mi niño tiene más de 2 años, muchas veces en el banco, eso fue uno de los capítulos duros, en plena caja. Mamá, mamá, quiero en el banco con el niño pesado. Entonces dije, ya, es suficiente, no más. Qué importante lo que dices, Mar, uh-huh. Es suficiente. También ya, hay que respetar, exacto, mucho cómo se siente una mami, sí, exactamente. Pero sobre todo el tema, o sea, creo que ahí va más el hecho de respetar lo que la mamá sienta, uh-huh, más no lo que la sociedad te vaya a juzgar. Porque, claro, hay muchas mamás que dicen, es que ya me ven con mala cara, es que me dicen, es que ya está niño grande, es que ya es hora, es que no sé qué. Entonces, claro, hay mucha presión social para esas madres, más no porque quieran hacerlo. Hay muchas mamás que no quieren hacerlo. O sea, están muy bien, llegan al año y quieren todavía dar de lactar, año y medio quieren dar de lactar, 2 años quieren dar de lactar. O sea, está bien. Mi derecho. Así es. Sí, sí. Mi mami, por eso decía que es súper importante también respetar ese tiempo que la mamá a la final ya concluye. Y es chistoso porque la mayoría de mamis en este círculo que tenemos siempre es como que les cuesta más a la mami que al niño. Y hay pequeños que ya, por ejemplo, ¿no?, empiezan con su alimentación complementaria y claro, tal vez les empieza a traer más del gusto de otras cosas y las mamis, no, ya no me quiere escoger, ya no me hace caso, ya me botó. O sea, resulta que la lactancia fuerte para la mamá. Entonces, sí, claro. Todavía este control. Sí, son muy poquitos, creo, los casos en los que en realidad la mamá dice, okay, ya fue mi tiempo y creo que ya es necesario cumplir, descansar y dejarle descansar a la tetita. Así que, ¿hasta cuántos años diste de lactar, Vero, a tu primera y a tu segunda bebé? A ver, yo con Luciana di de lactar a los 2 y la verdad es que hice lo mismo que Mavi. Yo llegué un día y dije, no más, o sea, ya no más, y sí, me partió el corazón. O sea, creo que yo no estaba lista. O sea, a pesar de que dije no más, yo sí que considero que yo no estaba preparada y sí fue un trauma que me lo cargué encima. Entonces, claro, cuando ya vino mi segunda pequeña, dije, no, a ver, vamos a ver si cómo hacerlo diferente. Así que vamos a poner en práctica todo lo que sabemos. Y sí, con ella, en definitiva, ella lo dejó a los 3 años, 8 meses. No, perdón, 2 años, 8 meses. A los 2 años, 8 meses, un día se abrazó a su peluche, un peluche que le habían regalado, se quedó dormida, porque claro, ella también ya era solo cuestión de arrullarse. O sea, era su momento rico para coger el sueñito de la noche. Y claro, muchas mamás también tienen ese miedo a decir, es que si se duerme en la teta, nunca va a dejar la teta, y no es verdad. Claro, eso sí, no es verdad, es un mito. Y claro, y un día creo que dijo, ya mami, ya no más teta, préstame un peluche. Suficiente, mamá. Abrazó el peluche y claro, yo la vi con tal ternura y todo, dije, qué bien. Dije, ¿será que funciona la segunda noche? Y funcionó. Se abrazó a su peluche la segunda noche y a partir de ahí ya, ¿no? A veces sí, a veces pasa que me ve y me dice, ay, tetita. Pero como yo les digo a las mamis, así como ellos se vuelven expertos en lactar y de repente de tardarse uno de 15 minutos, de no sé cuántas horas en la chichi con el bebé, de repente en 5 minutos de ellos ya comen. Sí, de repente ella dejó de lactar y ahora si se pone es como que no tiene idea qué hacer, ¿no? O sea, solo el hecho de poner su boquita en el pezón y se queda así, ¿no? Viéndome como, ¿qué hago? Mami, ¿qué hago? Y yo, ya, suelta. Sí, pero bien, sí, súper chévere. ¿Tú, mi Pati, cómo te fue? No, el Steffi que nos cuente, porque el Steffi la Pati va a cerrar con broche de oro porque 4 guaguas. A ver, mi Steffi, cuéntanos. Yo, la primera vez que decidí, bueno, yo decidí al año, porque todo el mundo que no come, bueno, tuvimos crisis de alimentación, entonces que el peso bajo, que no, yo lloré más que regresamos. A los 2 años yo ya estaba cansada, decía no, hasta que a 3 años, 2 meses, casi 3 meses, dijimos se acabó, ya no más. Dijeron se acabó. Sí. Y claro, me pasa lo mismo, hasta ahora llora, se cae y quiere coger, dice, chichi, mami, y también abre la boquita y dice, ¿cómo era? Y se queda abrazada. Y siempre, para dormir, me dice, solo quiero abrazar. Entonces, abrazo. Chiquito. Y ya, Y como ella está en su cuarto, ya es otro proceso que hemos ido haciendo, cambiarle A su cuarto. Entonces ya, a veces ya ni quiere tetés, ahora su cuento. Entonces abraza el y ya, chao. Qué lindo. Eso también, mamis, ya saben, tienen que tomar nota, vayan, cojan un cuadernito, un lápiz y vayan tomando nota, todas las recomendaciones. Un cuento puede ser que sea parte de su destete, un peluche también. Que sea reemplazado. Sí, le mandamos igual un besito a la Dana, por ahí que debe estar con sus travesuras. Con muchas travesuras. Oh. A ver, mi Pati, ahora sí, Pati, cuéntanos con tus cuatro bebés, que ya no son bebés. Bueno, mis historias fueron como distintas, y gracias a esas historias también como que dimos como un realce más a la lactancia, se diría, porque yo les cuento todas, bueno, para muchas mamás es como nuevo también el escuchar eso, pero en mi primer hijo, yo a mi primer hijo le debe lactar un mes y no más, porque, claro, para mí era como mucha presión social el hecho de que no tenía leche, de que no sabía cómo, de que se moría de hambre el guagua, y como yo no tenía información realmente, por eso entiendo mucho a las mamás que no tienen información, porque no es que no lo haces porque no quieres, es porque realmente confías en que la otra persona, si te dices, porque sabe más que tú. Entonces yo dije, okay, no quiero que se muera de hambre mi hijo, pues dele en fórmula y ya. Y no le di más. O sea, mi hijo tomó fórmula, se acostumbró al biberón y pues ya no quiso nunca más lactar. Entonces fue como, okay, bueno. Cuando yo ya comencé a formarme como doula y mi segundo hijo, o sea, yo me quedé embarazada de mi segundo hijo cuando mi primer hijo tenía 8 meses. Entonces fue como muy cercano. Yo dije, okay, esto es normal. Lo que pasó con el primero era normal, solo que yo no tenía ni idea. Entonces, okay, en este segundo, si pasa esto, yo le voy a dar y va a tomar y se acabó. Y dicho y hecho fue así. En mi segundo hijo pasó lo mismo, tenía como estas lloradas, no entendía qué le pasaba, no se acomodaba, claro, se hacía hacia atrás, o sea, todo lo que siempre hacen todos los bebés al principio. Y fue como, okay, no, tú vas a lactar y no hay nada más que lactar. Y así fue, le di de lactar un año. Y al año le dejé de dar de lactar porque tampoco era tan conocida en esto. Y dije, okay, voy a trabajar hasta que se acabó la lactancia porque ya no puedo darle. ¿Va qué rato si yo tengo que ir a trabajar? Entonces, a él sí le corté como, mi amor, tengo que ir a trabajar, se acabó la tetita. Y él como, bueno. Y ya, y me daba ternura porque nos bañábamos y él me decía como, un poquito, ¿no? Y ya, y se acabó. Y claro, después de eso comencé a informarme mucho más que también no era correcto lo que había hecho con mi segundo, que sí se podía darle la cara y trabajar. Entonces, sí fue como, ya, y tenía mucha más información, ya había tenido una trayectoria de ser doula ya un poquito más largo tiempo, entonces tenía un poco más de información. Obviamente ya con la tercera fue como, okay, ahora sí, ya. Estamos bien las cosas. Ya la primera mala, la segunda más o menos, la tercera graduémosle. Claro, entonces mi hija Rafaela lactó hasta los 2 años y medio, pero dejó solita, o sea, decidió ir dejando poco a poco ella sola. Con ella no tuve ningún problema de ahora qué hacemos y qué me pongo, qué te doy. No, nada que ver con ellas, fue todo una madurez emocional y fisiológica buena. Con la Lu, en cambio, no, porque con la Lu fue como, yo quiero tetita hasta toda la vida entera. Infinito. Infinitamente. Entonces, sí, con ella sí decidí yo más bien decir ya, hasta aquí. Porque, claro, la Lu ya cumplió 3 años y quería seguir lactando y yo ya no podía. Entonces, sí, ya no. Entonces, sí, más bien ahí planifiqué un destete con respeto y fue como bajando las tomas hasta cuando le dije que ya no hay más tetita y que ya no funciona. Y a todo el mundo decía, ya no funciona la tetita. Todos en la pila. Sí, entonces sí fue como fuerte porque ella sí hasta muy grande tomaba. Y ahí viene también el hecho de la presión social, de que ya pues está muy grande, que ¿por qué lo sigues haciendo? Esta niña, ya no más. Claro. Y lo que te dicen los pediatras y todo el mundo de que no sirve para nada y que obviamente ¿para qué le sigues dando si eso no sirve para nada? Entonces, claro, eso también es una desinformación que existe en el medio. Por eso es que muchas mamás también a los 6 meses dicen que ya es hora de dejar de darles porque ya no les aporten nada, si van a tener que comer. O al año ya no les sirve para nada si ya comen una alimentación complementaria. Entonces, claro, es como una desinformación también que tiene la madre, y cuando ya se informa y sabe bien las cosas, entonces decide por su propio criterio el dejar de darle de lactar, o porque su bebé le bota, porque tenía muchísimas mamás que el bebé llega al año y dice no gracias, ya no más. Y es un crush para las mamás. Claro, entonces es como sí un poco complejo, la verdad. Creo que cada lactancia te lleva, como cada parto, como cada hijo te enseña cosas nuevas, te hace igual a ti confiar en cosas nuevas para tu cuerpo, comenzar a descubrir cosas nuevas. Creo que eso nos pasa a todas, con el primer hijo, con el segundo, con el quinto, con el que sea, nos hacen descubrir cosas nuevas. O sea, es súper importante. Bueno, está como súper interesante nuestro programa. Igual tenemos también un poco que unas preguntas más que le vamos a hacer a la MAVE. Y aparte de eso, volvemos para poderles contar de nuestro evento del 7. Nos vamos ahorita a un corte comercial de la Casa de la Cultura. Ya. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 25 de julio estará en escenario a viva voz, ensamble vocal, en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos otra vez con este tema controversial. Y bueno, en interno estábamos como haciéndonos preguntas un poco sobre la mastitis, sobre todo, ¿no? Uh-huh. O sea, Vero me preguntaba si es que me dio mastitis al hecho de saber que supuestamente no tenía leche y si me dio mastitis o no. Yo le comentaba a Vero que sí, o sea, a mí me dio mastitis y fue súper grave. O sea, yo no sabía que era mastitis tampoco, y realmente creo que nadie alrededor mío sabía, porque según el resto de gente que sabía mucho que yo, más que yo, se diría, ellos me decían que era sobreparto. Y yo, bueno, o sea, que también será eso también, pero bueno, debe ser sobreparto. Entonces, mejor arrópate y mejor no sé qué. Y yo, bueno, pero no sabía que era mastitis. Pero claro, una de las cosas, como se les dice a las mamis, mientras más succión más sale, es verdad que cuando no hay succión, obviamente el cuerpo comienza como a inhibir y deja de salir. Porque sí, o sea, me acuerdo las compresas, me acuerdo que me iba a la ducha y me trataba de sacar, pero después de eso ya nunca más salió. O sea, después de eso ya bajó y se acabó. Se acabó, ya no salió más. Entonces sí, es importante la información, es importante que busquen una doula, es importante tener una asesora de lactancia. Como le decía Mabe, puede ser que las cosas fluyan. Uno en su cerebro sí tiene como, esto es natural. Nace el bebé, le pegamos y lata. No siempre es así. No siempre es así y está bien que no sea así. Confiar en que sí es necesario pedir ayuda y que mientras pidamos ayuda lo más pronto posible es mucho mejor, porque así tenemos un buen comienzo de lactancia y no decimos esto es terrible, doloroso, no quiero más, voy a botar la toalla, porque es lo que nos pasa. Y escuchar consejos de la lactancia es súper dolorosa, no sabes, duele full, te sangran un montón los pezones, esto es terrible. No siempre es así, no es así, o sea, con una buena información esto no sucede. Eso. Sí, es verdad, mi Pati. Yo también creo que tuve desinformación cuando le di de lactar a mi primera enana, pero sí, igual como tenía contacto con Pati, le seguía mucho en su Facebook, entonces sí, poco a poco fue llegando esta información importante. Y como dice Pati, no es cuestión de que el bebé de una se pega, ¿no? Los bebés hay que entender que algunos tienen que aprender a lactar. Hay bebés que tienen que aprender a poner en una correcta posición sus labios, porque ellos a veces de una la ponen en la peor manera y es cuando nos lastiman. Entonces sí, tienen que, por favor, las familias gestantes que nos están escuchando o aquellas que a lo mejor están en un posparto inmediato, contactarse con una persona que realmente esté certificada y pueda ayudarles. Y bueno, ahora les tenemos una super información. Por cuarto año consecutivo, sí, nos hemos aventurado a esta hermosa fiesta. Ahora le hemos puesto un nuevo nombre. Cuéntanos, mi Pati. Ah, la Steffi nos va a contar. A ver, mi Steffi, cuéntanos cuál es el nuevo nombre de esta gran fiesta que tenemos de la lactancia. Esta gran fiesta se va a dar el primero, el 7 de agosto, en el Museo de la Ciudad, y su nombre es Ñuño y Guagua. Este nombre lo hemos decidido reivindicando también un poco nuestras raíces. Y lo más importante de este evento, que lo hemos hecho para todas las mamis, van a ver muchos expositores que ya les vamos a ir contando, pero lo que creo que es la esencia de este evento es que vamos a estar apoyando constantemente la lactancia materna. Eso hemos decidido con Patty, con Vero y con todo el equipo, tener asesorías gratuitas el día del evento para que todas las mamis que estén pasando por algo, dolor, molestias, desinformación, y que puedan asistir al evento, vamos a ayudarles con toda la información que necesiten, apoyarles, darles consejos, o sea, estar con ellas en ese momento de la lactancia. Eso es como que lo que nos unió también para hacer este cuarto evento, ¿verdad? Así es. Pero ¿por qué salió el nombre de Ñuño y Guagua? Bueno, la verdad es que estuvimos con literal con cuaderno y esfera, así como, ¿cómo podemos ponerle? Pero creo que a la final decidimos, porque como decía Nati, queremos retomar el tema de las raíces, y pues a la final significa teta. Teta de bebé o algo de bebé, así. Teta de, ajá, la teta del niño, bebé. La teta del boy. Entonces, Ñuño y Guagua, por favor, para que se lo graben, para que lo compartan también. Este es un evento, repetimos, gratuito. Va a haber no solo información, sino también mucha diversión. Vamos a bailar. Sí. Así que les invitamos a las mamis, preparen esas mochilas ergonómicas o esos fulares, que vamos a mover el cuerpito. La mami estuvo, ¿no? Sí, claro. La mami tomó una super... ¿El papá también bailó? Sí, de bailo bebé. Así sí. Que, ¿cómo te fue? Muy ¿qué bien. Tal la experiencia? Ay, hermoso. Eso también ayudó bastante, porque claro, incluso llegamos a bailar y el bebé lactaba, porque era chiquitito, metido en su cunga y baila, y él feliz, y la mamá también. Y así dormía la mamá más. Haciendo ejercicio mientras exacto. Su bebé lactaba. Muy bien, y así perfecto. Dormía más el bebé y yo pasaba más tranquila sin el bebé. Steffi, cuéntanos la programación que tenemos para ese día, por favor. Sí, es importante recordar que no solo es un evento para mamis, también para los papás. Me han preguntado por Facebook y si pueden ir los papás. Esperamos que vayan también muchos no, papás. Y, pueden ir y sí, los bebés hermanos, también pueden ir. Hermanos, mamás, abuelitas, todo aquello que se quieran informar sobre lactancia materna. Sí, es un evento familiar. Sí, realmente este es un evento para mamás gestantes, para mamás lactantes y sus familias, y para profesionales de la salud también. Sí, es que recuerdo que vamos a tener ciertos temas que ya les voy a ir comentando. El evento va a iniciar a las 10 de la mañana. Y vamos a tener un representante del Ministerio de Salud que nos va a compartir sobre la ley de lactancia materna y hablar sobre este nuevo acuerdo interministerial que fue para las empresas privadas y que ya se va a extender, ¿no?, para el espacio público, pero en esta instancia recién están las empresas privadas en las cuales se exige que se tengan lactarios y ellos nos van a decir cómo es la política, cuál es el tiempo y cómo las madres tienen que hablar con sus jefes para que tengan el tiempo necesario de la extracción. Después de esto vamos a tener una representante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la licenciada Lidia Torres, que nos va a hablar sobre cuándo es importante o no el uso de la fórmula o de los sucedáneos de leche materna. Ella nos va a compartir con ejemplos y vamos a ver como historias también que nos va a contar cuándo sí es realmente necesario. De ahí tenemos la presentación de Ricardo Williams, que va a cantar lo que siempre nos encanta, su canción de La lechita de mamá, que es la entre que otras. Entre otras, pero entre es la que tipos. Creo que la que más nos ha ayudado en la lactancia. Él va a estar ahí compartiendo y hablando sobre la importancia de la música en la lactancia. Y entonces él nos va a estar acompañando y después vamos a estar con Vero, con el baile bebé. Así que como dijo Vero, preparen sus fulares, sus mochilas ergonómicas. Y después de esto vamos a tener a la Liga de la Leche, que nos va a hablar sobre la lactancia materna y los principales mitos que tenemos alrededor de la lactancia, y ellas nos van a poder ayudar sobre eliminar estos mitos, ¿no? Poder saber qué realmente son mitos y cómo se ha ido desmitificando la lactancia, y todo con información obviamente científica. Recordamos que la Liga de la Leche tiene también un grupo de apoyo años. La Liga de la Leche es un grupo internacional que siempre ha estado a la vanguardia sobre la lactancia materna, y son súper pro lactancia y siempre han estado como apoyando a muchas mamás. Esta vez hemos tenido el honor de participar con ellas, y bueno, varias veces también. Ellos, la Liga de la Leche, ha apoyado muchos de nuestros eventos conjuntos, y esta vez también está apoyando nuevamente a nuestros eventos de la Semana Mundial. Después vamos a tener invitadas especiales a las mamis del Círculo, que nos van a compartir sobre sus experiencias en la lactancia. Han sido buenas, han sido malas, ellos nos irán contando qué es lo que fueron viviendo cada una de ellas en sus diferentes lactancias. Después vamos a tener la visita del doctor Paul Moscoso, que él es pediatra y es especialista en el tema de alergias. Entonces nos va a compartir el tema de alergias y lactancia materna, que es algo que vemos que está en boga, ¿no? Ajá, todos los niños ahora son alérgicos a la Sí. Pues creo que es una charla súper importante. De la vaca. Es súper importante que vayan todos los profesionales de salud que quieran asistir, porque es un tema que no se está manejando dentro del área de pediatría. Se lo toma como muy como ligero. Ahora el niño tiene alergia, entonces es alérgico, cortamos totalmente la lactancia. Sí. Y el doctor Paul nos va a hablar sobre esto. Que ojo, no es así, ¿no? O sea, no siempre porque tenga alergia tu pequeño quiere decir que tienes que abandonar la lactancia. Así entonces es. Por eso es súper importante este tema, si es que hay familias que están atravesando tal vez por esta duda de si su pequeño, su recién nacido, realmente es o no alérgico, sería bueno que nos acompañen. Sí, es muy importante esta charla porque ahí un poco tendremos una información más real. Y realmente el doctor Paul Moscoso dio ya una charla en el Congreso de Lactancia Materna, y fue súper importante para los profesionales de la salud que asistimos ahí, y sí hubieron pocas mamás, pero sí fue muy importante esta charla, y es por eso que lo invitamos a nuestro evento, para que nos ayude con esa información, porque realmente sí tenemos mucha desinformación sobre el tema. Sí, es súper importante. Después vamos a tener a las 2:50 de la tarde la importancia del uso de flores de Bach con la terapeuta Delita, Ella nos va a ayudar muchísimo a entender qué es las flores de Bach primero y por qué es importante el uso en el parto, bueno, en claro, el embarazo desde antes, embarazo, pero vamos a priorizar en la lactancia materna. Uh-huh. También nos va a acompañar Daniela Suquilanda de Neuroactiva, que ella nos va a hablar sobre el cuidado postural durante la lactancia. ¿Cuál es la mejor postura para la madre, para el bebé? ¿Cómo ayudar a esa madre que no tenga una postura incorrecta y no tenga futuros dolores de espalda, ¿no? Claro, y no solo eso, porque recuerda que a veces por tener una mala posición también nos contracturamos un montón y decimos, sí, no, realmente la lactancia es dolorosa. Entonces es horrible. Entonces, sí. Entonces, claro, Daniela nos va a ayudar con estos tips también. Bueno, Daniela, nosotros siempre como vertiente le sugerimos, no solo por el tema postural, sino porque ella trabaja con el suelo pélvico y el abdomen, que dentro de nuestra cultura no está como muy conocido, no hay mucha información sobre esto, pero es súper necesario que todas las mujeres se hagan un chequeo del suelo pélvico y el abdomen para saber que están bien. Ajá, es súper importante. Daniela, como dice Patty, ha trabajado de cerca con nosotros con la rehabilitación del suelo pélvico y mirar si es que hay lo que se llama diastasis abdominal. Ajá. Y si es que hay descenso de vejiga, entonces es importante que después de las madres que estén en un posparto inmediato, sí realicen una evaluación. Así es. Qué importante lo que dices del abdomen, mi querida Steffi, porque a veces las mamis tenemos este trauma de que quedamos gorditas. Y a veces es que estamos gorditas. Así que vayan y chequense donde la van. ¿Y sabes cuál es la respuesta a tu gordura? A que no te fajaste, bebé. Ahí está, yo te dije, en el hospital tenías que fajarte. Y no podías ni respirar, así acá. Pero eso no tiene nada que ver, mami. Eso es una desinformación también. Bueno, realmente la maternidad tiene un montón de mitos alrededor, un montón. Pero dentro de esos, ese también es. Entonces, solamente, ayer tuve justo una mami a la cual fue a visitarle para ver si estaba bien. Y le dije que tenía que ir donde Daniela, y su mamá me dijo, ¿puedes verme a mí? Y le dije, señora, usted tiene que también ir, porque usted está perfecta, pero si tiene diastasis y usted no está gorda, sino que su piel se estiró tanto que no volvió a su sitio porque tiene una diastasis severa. Debe realizarse este examen con Daniela para que ella le diga qué hacer. Y sí, bueno, lo último, que es lo más chévere, se diría. Porque realmente a todos nos gusta ganar muchos premios. Estamos con la tetada masiva. Tenemos nuestra tetada y el masiva. El sorteo de los premios de todos los auspiciantes que vamos a tener en nuestro evento. Sí. Entonces les esperamos. Vamos a recordarles los auspiciantes un poquito. Tenemos a Pinto, a Quichi, tenemos a Sofi de Tina and Timmy, tenemos a Liz de Ser Mamá, tenemos a Sol Escobar, que es de Sol Solecito. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas, la verdad. Ahí acá abajo está, de Neuroactiva. Neuroactiva, Ricardo Williams. Y Ricardo Williams también nos irá a regalar uno de sus CDs. O sea, sí, realmente tenemos muchos premios. Sería, Quichi nos va a dar también una asesoría de porteo, que es súper importante también. Ella nos va a dar esta asesoría de porteo gratuita. Sí, el cómo ganarse los premios y demás será al ingreso con su inscripción. Tomaremos los números sus nombres y se hará el sorteo al final del evento. Lo más importante de nuestro evento también es la tetada masiva, porque como decía Mabe, es importante el sería recalcar, como, de sí, que recalcar, la mujer, que sí, tienes que dar de lactar donde tú quieras. O sea, eso es un derecho de la mujer. No estás haciendo nada malo. El bebé tiene derecho a comer donde quiera, como quiera y donde quiera. Eso es súper importante y como vertiente es algo que nosotros siempre hemos apoyado. La mujer tiene todo el derecho de dar a lactar donde quiera, no tiene por qué taparse para hacerlo. Entonces, sí es muy importante que nosotros hagamos esta tetada, porque ahí es como que todas las mamás lo hacen libremente y no tienen que sentirse mal por ser mal vistas por el resto. Entonces, sí, la madre un poco me decía, me acuerdo de mi ingreso a la lactancia con los eventos de ustedes, porque claro, hablábamos que este es el cuarto solo evento. Pasamos de farro, ¿no? Solo de farro este vertiente. Hablábamos que este era el cuarto evento y Mavi decía que ella estuvo desde el tercero. Desde el tercero. Desde el segundo. Desde el segundo. Sería el... Este es el cuarto para mí. Claro, entonces estuvo desde el segundo evento nuestro. Un poco recordábamos nuestros anteriores eventos que nosotros tuvimos como esta marcha en la Shiris, donde un poco hacíamos ver esta importancia de que tenemos que ver a la lactancia tal cual es. No, sí, recuerdo algún momento sexualizar la lactancia. Algún momento dimos de lactar en los semáforos. Así es, sí, justo este fue el evento. Y fue en la Shiris y fue hasta la televisión y fue como wow. Sí, porque hicimos un performance y las mujeres que aceptaron este performance pues obviamente iban con sus pechos descubiertos, pintados, descubiertos, dando de lactar unas a sus bebés, marchando por toda la Shiris con banda, con claro, fueron tambores y todo de las mujeres feministas. Fue súper chévere, fue súper, súper chévere. No tenemos fotos de ese evento, pero bueno, claro, queda marcado en nuestros corazones. Quedará en nuestras memorias, porque realmente fue una conmoción lo que nosotros hicimos para mucha gente. Sí, y bueno, recordarles que sí, en realidad creo que Mabe tiene recuerdos de los eventos, recién estuvimos en uno también, así que invitarles nuevamente a que nos busquen por Facebook, ahí estamos nosotros como Círculo Vertiente de Amor y Vida y como Dulas Vertiente de Amor y Vida también. Siempre estamos ahí de farra, de reuniones, de apoyo, y lo más importante, más que nada, exacto, apoyo, lo más importante, siempre dándonos la mano, apoyándonos, no solo como mujeres, sino también como familias. Y eso, queremos mandar algunos saluditos también de toda la gente que se ha estado conectando en esta tarde con nosotros, al Paul Esteban Romero, a la Cris Conde, a la Belén, a Belén Espinosa, a Belén Vivanco, a Yadira Cárdenas, a la Shinta Sakura, a la Kat Silva, a la Argentina Calderón, Carla Zurita, ¡uy, un montón! A Alejandro Cajas, a la Allison, y eso de escuchar Juan, que hay a Vladimir López, sí, porque los papis, sí, exactamente. Yo creo que este evento, los que más deberían estar ahí son los papás. En el evento me acuerdo de la lactancia materna que hubo de este congreso, muchos profesionales que dieron las charlas mencionaban que hay muchísimas mujeres y que deberían estar los hombres también. Uh-huh. Deberían, porque esto es algo en conjunto, esto es compartido, esto es de un equipo, entonces el hombre debería estar ahí. Otra de las cosas que decían los profesionales de la salud es que en estos eventos deberían estar pediatras de ley, deberían estar gente que trabaja con la lactancia, deberían estar enfermeras, o sea, debería haber gente que se informe un poco más para poder dar un real acompañamiento a la madre desde un principio y no decirle sus mitos desde un principio, que obviamente a esa mujer le causará muchas inseguridades, incertidumbres y rechazo además, ¿no? Porque como tú decías, Pati, si a mí alguien viene y me dice es que la lactancia te duele, o sea, empecemos desde el parto, el parto te duele, de ahí la lactancia te duele, o sea, si todo es duele, dolor y todo es que por poco y ves el túnel, la luz al fondo del túnel, sí, realmente creo que tenemos que cambiar un poco. Nosotros como dulas nunca les decimos, no, es que no te duele nada, es que no, o sea, obviamente lo que podemos hacer es, en cuanto al parto, un manejo del dolor, y en cuanto a la lactancia, un buen manejo de la postura correcta del bebé. Sí, yo creo que lo que nos toca a nosotros es un poco cambiar los términos, porque el término de, es que la mamá sufre para dar de lactar, la mamá sufre para dar a luz. La mamá no sufre, eso no es verdad. La mamá tiene momentos intensos, eso sí, o sea, hay momentos súper intensos en la labor de parto, hay momentos súper intensos en la lactancia, porque una de las cosas que es verdad es que la lactancia es de perseverancia y de darle. Carrera. Es una carrera de perseverancia, literalmente, porque ya no perseveras, no eres constante, no te sientes seguro, lo dejas. O sea, sí, pero también eso no quiere decir que nosotros juzguemos a las mamás que no lo hacen. Por supuesto. O sea, eso es muy bueno, eso como hacer un par ahí, recordar también que nosotros como vertiente apoyamos a todo tipo de mamás. Mamás que por alguna razón fisiológica decidieron no dar de lactar, mamás que por una razón suya, de preámbulo suyo, de emocional suyo, desde su cultura, tradición y demás, no lo quieren hacer, está bien, por una decisión propia, no hay ningún problema, nosotros les apoyamos igual, porque como vertiente les amamos a todas por igual. Uh-huh. O sea, no es porque da de lactar le amamos más que a la otra, ni juzgamos más a la otra, ni porque fue cesárea, ni porque fue parto, o sea, no tiene nada que ver. Y creo que es bueno también que las mamás conozcan esto, porque hay muchos espacios donde solamente se enfocan en eso, y las mamás se ven muy juzgadas, sí. Muy juzgadas cuando eso pasa. Y sinceramente, como te digo desde un principio, yo a mi primer hijo no le di de lactar, entonces me sentiría juzgada porque no fui una buena mamá, culpable, y muy culpable, así es. Pero no, o sea, sí me siento culpable porque no tuve información. Es verdad, sí me siento culpable, pero ya pues. O sea, cuando le da alergias y cosas, como ahora, digo, ahí está. Y que Nico, ya sabemos, Nico. Un beso al Nico, al Martín, a la Rafa y a Luana, que también no les saludamos. A la Simone y a la Simone y a la Luz también. Y a la Alejo, a la Alejo y al Tommy. Y al Tommy. A ellos también sí les saludamos. Pero sí, o sea, sí sería importante que sepan que un grupo de apoyo hace eso, apoyar tu decisión. ¿Ya? Porque hay veces también que en el parto en sí también hay mamás que deciden no dar un parto porque no quieren hacerlo, solo quieren que les apoyes, pero en una cesárea, que sea una cesárea respetuosa, linda, un apego y todo, pero como cesárea, está bien. Ajá. Nosotros como vertiente volvemos a decir, no juzgamos a la mujer en cualquier decisión que tome. Respetamos y acompañamos en todas las decisiones. Sea parto natural, sea cesárea, es súper importante recordar eso. Así es. Ve, por favor, Steffi, porque ya estamos finalizando, recuérdanos un poquito la fecha, la hora, en dónde, el lugar del evento. Recuérdanos de nuevo, por favor. Les invitamos nuevamente al cuarto evento Ñuño y Guagua. Es el 7 de agosto. Es totalmente gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada ni por los premios. Es totalmente gratuito. Y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Museo de la Ciudad. Okay. Les esperamos ahí. Bueno, otra cosa, el Museo de la Ciudad no tiene parqueaderos, tienen que parquear cerca o ir en el trole, ¿no, Vero? Sí, en el trole creo que es la mejor opción. Sí, para parquear en los alrededores. Sí, hay que parquear en los alrededores. Es un poco complicado el tema de parqueaderos. Sí. Yo creo que es mejor se van de paseo familiar. En trole. Vayan en trole y ahí de ahí visitan un poco el centro. Sí. Damos una vueltita por el centro. A la Pame me dice, mujeres maravillosas, felicidades en este programa. Un beso a la Pame Velasquez. Un beso igual. Vero, por favor, déjales como un refuerzo de vamos a recordarles aquí nuestro super evento Ñuño y Guagua, no se lo pueden perder. Es de este 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener un montón de sorpresas, de invitados super especiales, baile, música, premios, una gran lactada ahí, todos en conjunto con nuestros pequeños, para mostrarle al mundo que la lactancia es donde sea, como sea, donde quiera nuestro pequeño y como él lo quiera. Así que por favor pueden seguirnos. Como ya les dijimos, búsquennos en Facebook, en Círculo Vertiente de Amor y Vida o Dulas Vertiente de Amor y Vida. Gracias, le agradecemos un montón a la Mabe por habernos compartido su experiencia hoy. Aquí estamos en su destete. Por venir a contarnos su historia y su destete, que te vaya súper bien con este poco tiempo que te falta en cuanto a la madrugada, que sea un tema súper lindo para los dos y que terminen con un gran pastel de terminar esta gran etapa de fiesta, terminar esta fiesta para comenzar otra etapa de otro tipo de vinculación con tu bebé. Gracias por acompañarnos, Mabe. Gracias, Esther. Gracias, Vero. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.